Jesús, tú que has dado tu vida por mí en la cruz, hoy te necesito. Tú que a mi vida entera la llenas de paz cuando hay aflicción. Porque me siento tan sola y tan desprotegida que no valgo nada. Siento que me muero, no me importa nada. Tan grande es mi pena que digo, ya basta. Digo al diablo que Dios es mi vida, que Él es mi esperanza, que no estaba sola, conmigo Él está, que Él abre sus brazos y me dice que me ama. Levanto mis manos y recibo fuerza de lo alto que hoy me hacían falta. Hoy Dios quiere decirte que solo no estás, que cuando no hay fuerzas Él contigo está, contigo está. Has dado tu vida por mí en la cruz, hoy te necesito. Que a mi vida entera la llenas de paz cuando hay aflicción. Porque me siento tan sola y tan desprotegida que no valgo nada. Siento que me muero, no me importa nada. Tan grande es mi pena que digo, ya basta. Pero hoy me levanto y le digo al diablo que Dios es mi vida, que